Tenemos ya las 8 de la mañana con 29 minutos, 8 y 29. Enseguida damos la bienvenida a Gabriela Lahuasi del grupo Chasqui Danza. Nos acompaña para contar detalles del primer Festival de Danza Nacional y Latinoamericana Chasqui Ñan. Y obviamente su participación en una de las actividades que desarrolla la Casa de la Cultura Ecuatoriana Comés, Domingos en Familia. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Buenos días, para nosotros es un gusto poder ser parte de esta entrevista. Nosotros somos la agrupación Chasqui Danza, estamos en haciendo el primer festival de música y danza. Esto lo vamos a realizar en el Coliseo Descubierto de la parroquia de Cutulagua. Tenemos el apoyo del GAD parroquial, tenemos también el apoyo de la Liga Barrial de Cutulagua, al señor presidente Hugo Chicaiza. Esta modalidad de festival netamente está dividido en dos categorías. La primera es lo que es danza nacional y la segunda danza latinoamericana. Ahora la pregunta es, ¿cómo ustedes pasan de ser los protagonistas de la música, de la danza, a ser ya los organizadores de un festival? ¿Por qué dar ese paso? Bueno, el paso que nosotros estamos dando en esta vez es por generar más espacios para los demás compañeros. A veces no todos tenemos espacios para presentar nuestras obras, nuestras coreografías. Hemos pensado también trabajar en base a los compañeros que están dentro de los barrios. Entonces nos ha parecido muy importante manejarnos desde este punto, trabajarlo netamente con el GAD parroquial de Cutulagua. Es la primera ocasión que ustedes se lanzan a esta aventura. ¿Cómo está el proceso de organizar a la gente que quiera participar? Sí, netamente es la primera vez, lo estamos manejando en la promoción del festival por redes sociales, ahora por este medio de la radio, lo estamos manejando también a través de afiches, de compartir, ¿no?, por las redes sociales. Hemos tenido bastantes compañeros que desean participar, ser parte de este festival, como les había mencionado anteriormente, en las dos modalidades, danza nacional y danza latinoamericana. Ahora, hablamos exactamente de eso, de danza nacional, danza latinoamericana. Nos referimos más o menos a qué estilos de danzas. Ya, dentro del género nacional estamos hablando, las bases que nosotros hemos propuesto, está el género de danza nacional, que pueden ser sanjuanes, albazos, tonadas, capiscas, ¿no?, todo lo que comprende el género de la danza tradicional ecuatoriana. En cuanto a lo que es danza latinoamericana, pues son netamente ritmos, como la palabra dice, de Latinoamérica, ¿no? Pueden representar a los países de Bolivia, Colombia, Perú. Entonces es un festival abierto al género, de que los compañeros vayan representando este tipo de género de danza. ¿Este festival estará centrado sus actividades en la presentación de la danza? ¿También tendrán actividades paralelas, no sé, foros, conversar un poco sobre la danza, algo más allá? Como es el primer festival, está netamente enfocado a lo que es el tema coreográfico, ¿no?, de presentar sus obras dancísticas. Para el año que viene, pues como tenemos un equipo de trabajo dentro de la agrupación, todos los chicos están bajo diferentes coordinaciones, hemos pensado ya para futuro, el año que viene, hacerlo diferente la temática, ¿no?, porque este año la temática está más basada como un concurso, en la cual se va a destinar del primero al tercer lugar un trofeo, un sobre con un valor económico, más un certificado que va de la agrupación, con el apoyo del GAD parroquial. Para el año que viene, Chasqui Danza se viene con nuevas expectativas, con un festival internacional, en la que vamos a coger países, compañeros que vengan de afuera, y manejarlo con compañeros de la danza, que hagan danza nacional tradicional ecuatoriana. La expectativa para el año que viene del festival va a cambiar totalmente. Ustedes serán entonces, premiarán los tres primeros lugares en estas dos categorías, nacional y latinoamericana. Sí, así es, vamos a dar el reconocimiento, se puede decir, del primero al tercer lugar en la modalidad nacional y en la modalidad latinoamericana. La danza es una de las artes escénicas, tiene buena posición, la gente conoce, les gusta practicar, desde la danza clásica, contemporánea, también está la tradicional, tiene su público. Es decir, ¿cómo van a hacer ustedes un poco para que ese público, esos grupos, puedan ser parte de este festival? ¿Cómo van a hacer su realidad su participación? La participación netamente está enfocada a que, si nosotros hemos hecho esta vez el festival, obviamente cada grupo tiene su seguidor. valores, y cada grupo va llevando, se puede decir, la gente a la que gusta ver. Entonces es la unión de varias agrupaciones que necesitan tener este espacio de participación, y netamente lleva su gente, y van a observar otro tipo de diferentes de danza, ¿no? Hay muchos compañeros que están enfocados en la danza en la que trabajan el etnofolclor, trabajan un poco más contemporánea. Entonces va a haber diversidad de géneros de la danza. ¿Ustedes piden algún tipo de requisitos? ¿Hay alguna exigencia para los postulantes? Sí, dentro de las bases nosotros tenemos un formato de inscripción, tenemos... están como, por ejemplo, que se debe respetar las normas, va a haber jurados, va a haber 4 jurados de modalidad, tanto para danza nacional como danza latinoamericana. Netamente son maestros que conocen del arte, también quizás bailarines profesionales que puedan ser el jurado calificador, ¿no?, para este tipo de propuesta. Eso es lo que netamente nosotros estamos manejándonos dentro del festival, con gente que conozca del arte, que sea parte del medio. ¿Al momento ya tienen grupos inscritos? Sí, nosotros tenemos ya algunos grupos inscritos. Por respeto no puedo todavía dar los nombres de los compañeros que están ya inscritos, pero sí ya tenemos compañeros que ya nos han pedido las bases, están inscritos. Tenemos justamente una reunión previa en Casa Somos, en el lugar donde nosotros ensayamos. Vamos a tener una reunión con todos los directores para poder coordinar de mejor manera el festival, el sorteo de quienes van a participar primero y todo lo demás. Entonces todo esto se está manejándose bajo una planificación, bajo las coordinaciones que tenemos dentro de los mismos bailarines de la agrupación. ¿Hay algún valor que los grupos deban pagar para participar? Sí, si es modalidad nacional, $20, y si van a aplicar en las dos modalidades, grupo. Por el grupo. ¿Ya? Y si son, si quiere el grupo aplicar para las dos modalidades, el valor es de $30. Vamos a hacer también la elección de la Ñusta, Chasquiñán 2018. Esto se va a hacer un reconocimiento a la representante que saque cada delegación, cada compañero saque una señorita y se la pueda representar por su vestuario, que sea netamente típico, y se le va a hacer pues ahí netamente una pregunta que esté basada al festival que vamos a realizar. Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros aquí en nuestra cabina Gabriela Lahuasi. Ella es directora de Chasqui Danza y está aquí en nuestra compañía para dar a conocer sobre el primer festival de danza nacional y latinoamericana denominada Chasquiñán. La primera edición tendrá su lugar el sábado 21 de julio a partir de las 11 de la mañana en el Estadio Central de Cutuglagua. ¿Hasta cuándo la gente puede inscribirse? Puede inscribirse hasta el 15 de junio, hasta el 15 de julio de este año, ¿no? De año en curso. 15 de julio, entonces de ahí unos días más tendrán ya la presentación. Las personas que quieran participar, ¿qué elementos deberán tomar muy en cuenta? Y con esto estamos ya cerrando, para su participación, no sé, vestuarios, movimientos, técnicas. Sí, bueno, netamente la información se le está bajando bajo redes sociales. Nos pueden pedir las bases al correo electrónico chasquidanza@hotmail.com o a nuestros contactos del 099-502-9222. Nosotros estamos adjuntándole la ficha técnica con las bases de requerimiento. Ahí estamos especificando todo sobre el festival. Bueno, amigos, entonces ahí tienen todos los contactos, números, redes sociales para que les puedan encontrar y ser parte de este, el primer festival de danza nacional y latinoamericano denominada Chasquiñán. Queremos agradecer a nuestra invitada Gabriela Lahuasi del grupo Chasqui Danza por habernos acompañado. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Darío. Gracias a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inscríbase hasta el 15 de julio y puede participar hasta el 21 de julio. Vamos a hacer una cortísima pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado, que está ya con nosotros, Felipe Pinzón.